regalarte todo. Deseaba fueras para mí. Soñaba que toda la noche la pasabas junto a mí. Creía que todo era hermoso, amar sin haber sufrido. Pero ves yo me equivoqué, todo ha terminado. Y ya lo ves, todo ha terminado. Pues fue tan pobre el amor que me has brindado. Y ya lo ves, estoy arrepentido por entregarme con un gran querer. Corazón, llevo una herida. Regalarte todo, deseaba fueras para mí. Soñaba que toda la noche la pasabas junto a mí. Creía que todo era hermoso, amar sin haber sufrido. Pero ves yo me equivoqué, todo ha terminado. Y ya lo ves, todo ha terminado. Pues fue tan pobre el amor que me has brindado. Y ya lo ves, estoy arrepentido por entregarme con un gran querer. En mi corazón llevo una herida.